de su Anira Mas Wind Tour en Australia y Nueva Zelanda por un conflicto de agenda. Según informaron sus representantes, aún no se ha revelado la razón específica, pero el equipo del rapero aseguró que trabajará para reprogramarlas y agregar nuevas presentaciones. La gira coincidió con el lanzamiento de su nuevo álbum Some Sexy Songs for You, que debutó en el puesto número uno en el Billboard 200. Sin embargo, llega en medio de su disputa con Kendrick Lamar, cuyo tema No Like Us lo convirtió en tendencia tras el Super Bowl. La canción, que acusa a Dre de pedófilo, ganó 5 premios Grammy y ha seguido escalando en popularidad, mientras el rapero canadiense mantiene una demanda contra Universal Music por difamación. Aunque el equipo de Dre promete nuevas fechas, la cancelación ha dejado a muchos fanáticos con incertidumbre sobre su regreso a la región. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, con las noticias ya del mundo del espectáculo. Nos vamos preparando entonces para seguir el repaso de la actualidad en general, el Café Mañanero. Todos los días de 8 a 10 de la mañana. Asimismo, estamos a las 10 y 30 de la mañana en Latinos Televisión, el Café Mañanero. Y vamos rápidamente, Carlos Angulo, a ver qué hay en redes. ¿De qué se está hablando en redes sociales? Antes de darle paso a Luis, que nos está esperando desde hace rato. Las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado, Jorge, tenemos el terremoto que ha ocurrido durante la madrugada en Andalucía. Hablamos de un temblor de 4.1 que ha sacudido la ciudad de Sevilla y que se ha sentido en el resto de Andalucía y Extremadura. Ha sucedido una profundidad de 10 kilómetros en Cazalla de la Sierra, ampliamente sentido de baja intensidad en ciudades de la provincia de Sevilla, Córdoba, Badajoz, Cáceres, Huelva, Ciudad Real. Ocurrió a las 3:29 de la mañana, causando así distintos disturbios en Andalucía que han despertado justamente con este temblor en medio de la madrugada. En la Isla de las Tentaciones también forma parte de lo más comentado, ya que recordamos, está llegando al final de esta temporada el programa de Telecinco, que ha sido parte de lo más viral recientemente en redes sociales. Nombres como el del Barça siguen formando parte de las tendencias, al igual que el de Vinicius. Justamente la presencia de Vinicius Jr. el día de ayer en el partido. Se habla justamente de lo que ha sido, bueno, no el mejor encuentro del brasileño, que recordemos era la primera vez en la que jugaba con el brazalete de capitán del Real Madrid en un encuentro en la semifinal que tuvo lugar el día de ayer frente a la Real Sociedad en la Copa del Rey. El hashtag Oscar2025 también forma parte de las tendencias, ya que se publicaron las primeras imágenes de Conan O'Brien, quien será el presentador de esta edición, presentando la alfombra roja de este domingo, ya en los últimos preparativos de lo que será la gala del cine, que tendrá lugar en el Teatro Dolby este domingo 2 de marzo. Entre las tendencias del día encontramos el hashtag La Isla de las Tentaciones, el hashtag Feliz Jueves. Nombres como el de Hendrick, al igual que el de Carlos Mazón, cierran a esta hora parte de los principales temas de conversación en las tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, Nicky Cuervo, en resumen de las notas que estaremos escuchando hoy. Bueno, ya escuchábamos la primera. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Miriam Hernández hace historia en Viña del Mar y recibe la gaviota de platino en una inédita ceremonia. Zero Day, la serie de Netflix que revive el thriller de conspiración en tiempos turbulentos. Dre cancela fechas en Australia y Nueva Zelanda en medio de polémica con Kendrick Lamar. Gael García Bernal y Nicole Kidman juntos en Holland, el nuevo thriller de Prime Video. El intento de fraude contra Graceland, mujer se declara culpable por intento de subasta falsa. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Josh Groban y Peter Andrew. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. El Café Mañanero. ¿Sientes orgulloso de ser latino? De Colombia, de Medellín. Soy cubano. Manaví. De Ecuador. De Ibarra. En Horizon Auto, tan latinos como tú. Colombia, de Cali. De un pueblo que se llama Ulloa Valle. De Caracas, Venezuela. Sin entrada y solo con tu nómina. La fórmula. Horizon Auto con los latinos. Más fuerte que nunca. Sí, Horizon Auto siempre. Más de 400 coches seminuevos. Esperando por ti. Antigua carretera Barcelona, kilómetro 7. Follos, Valencia. Horizon Auto. Tan latinos como tú. Ahí, ahí. salsa valenciana con sentimiento latino. Asesoría y gestoría Chimborazo. Servicios especializados en tramitación de nacionalidad y gestiones de extranjería. Apostilla de documentos y antecedentes penales. Gestiones ante la DGT. Canjes de carnet de conducir. Cambios de titularidad. Convenio bilateral de seguridad social España-Ecuador. Redacción de minutas para poderes generales y especiales. Solicitud de visados y declaración de la renta, entre otros. Estamos adscritos al Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia. Calle Uruguay 11, sexto piso. Oficina 607 Valencia. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 15 horas y de 17 horas 30 a 20 horas. Sábados de 10 de la mañana a 14 horas. Chimborazo a su lado. Contáctanos al WhatsApp llamando al 744-734201. Contáctanos y deja tus trámites en manos de expertos. Efectivamente, saludamos a Luis Robalino de Asesoría Chimborazo, que viene ofreciendo servicios a la comunidad ecuatoriana, igualmente a ciudadanos extranjeros residentes en Valencia y en el resto de España de otras nacionalidades. Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Hablemos acerca de los servicios en el que viene prestando Asesoría Chimborazo. Debo decirles que es un proyecto que se puso en marcha recientemente. Estamos hablando de emprendimiento latinoamericano en Valencia. En este caso, abordando algo muy interesante y que representa una preocupación para la comunidad inmigrante. La extranjería en general. Hablamos desde las tarjetas de residencia, la nacionalidad, luego los distintos trámites que requieren de forma especial las personas inmigrantes. Es una asesoría que tiene oficina en una zona cercana al centro de la ciudad. Quiero decir que es muy fácil de llegar, es decir, está a la altura, ofrece las comodidades para la población inmigrante. Entonces, por favor, vamos a repasar esos servicios que viene prestando Asesoría Chimborazo. Sí, muchas gracias. Primero recalcar que como emprendimiento iniciamos el 1 de octubre del 2023, pero como experiencia pues ya tenemos 10 años de experiencia. Hemos trabajado en el consulado ecuatoriano y de ahí pues hemos trasladado todo esos conocimientos para poder fortalecer. Ahora como gestoría tenemos pues un amplio abanico de servicios. De hecho, debo recalcar, es importante esto de, por ejemplo, la comunidad ecuatoriana donde más me he enfocado y me he especializado. Muchos clientes van a realizar un trámite de nacionalidad, por ejemplo, y aparte me hacen consultas de los servicios del consulado. Entonces es interesante porque, claro, van por un trámite, pero luego van por varios consultas y demás, y pues van muy satisfechos. Pero eso, Luis, es lo que tiene una oficina amiga, ¿no? Donde la gente, es verdad, luego, que va por el trámite porque quiere ya sacar la nacionalidad porque lleva más de 2 años residiendo en España o por cualquier otro servicio. Pero es el momento de también hablar del país, del clima, de lo que se añora, de la nostalgia. Es esa cercanía, esa amistad que rodea una oficina que conoce perfectamente las necesidades y la cultura de sus usuarios o clientes, ¿no? Es una oficina que está, repito, del lado, como bien dice su lema, del lado de los inmigrantes. Desde luego. De hecho, ese es el fin por la que se abrió esta oficina. Como anécdota, debo comentarte que una señora fue a mi oficina y me dijo: oiga, es que aquí hace falta una bandera. Y claro, me quedé así un poco en stand-by, ¿no? Digo, pues bien, creo que sí, voy a hacerle caso a su sugerencia. Y la señora fue, me prometió que me iba a traer una bandera del Ecuador y se fue a su casa. Y en 15, 20 minutos retornó y me regaló esa bandera que lo guardo con mucho, mucho cariño ahí en la oficina. Esa anécdota, y aparte, yo pues cuando los clientes me van a visitar, tengo pues ahí chocolate Pacari. Sí, para que degusten. Estamos como embajadores de nuestro el cacao ecuatoriano es catalogado como el mejor del mundo, el mejor de aroma del mundo. Y yo conozco un poquito estos temas de tema agrícola y de producción, de productividad, del cacao. ¿Por qué lo conoces? Puedo decir, ¿por qué conoces los temas agrícolas? Porque soy ingeniero agrónomo. Soy ingeniero agrónomo. Muy bien. Entonces esto lo he estudiado y tal, y sé que nuestro cacao ecuatoriano es el mejor del mundo de aroma. Sabemos. Entonces, que lo estás diciendo, se han confirmado en distintos eventos internacionales. Los suizos que han tomado la bandera en la elaboración de los chocolates, en esos eventos Ecuador ha estado ocupando los primeros lugares en lo que tiene que ver con cacao. Y si se lo está diciendo alguien que conoce de la industria perfectamente, uh-huh, así es. Y más allá de los servicios de asesoría, extranjería, que ofrece Chimborazo, tiene una vitrina ahí maravillosa donde está exponiendo. No se aguantó las ganas de exponer semejante producto. Repito, sí, el cacao, una de las divisas de Ecuador a nivel internacional. Uno de los países que produce de los mejores cacaos del mundo. Hay que recordar, a propósito del cacao, Luis, el cacao, si bien África aporta, tengo entendido, el 80% del cacao que se produce a nivel mundial, una región compuesta por Ecuador, Colombia y Perú, esos tres países, tengo entendido, no sé si Venezuela finalmente también está produciendo algo, está produciendo el mejor cacao del mundo, uh-huh, los mejores chocolates, ¿no? Ese 10% constituye la mayor calidad en cacao. Ya sabe que es un tema que nosotros hemos estado siguiendo, y en el caso concreto de Ecuador hemos entrevistado a muchos chefs, uh-huh, que vienen precisamente dando relevancia, poniendo el valor del cacao como, repito, una de las divisas de la economía de Ecuador. Sí, pues bien, nuevamente está en auge. Sí, sí, sí, conocemos del tema, ¿eh? Hemos estado entrevistando a la gente que promueve el cacao. Ya han escuchado, aparte de hablar de los servicios de Chimborazo, también hablamos de muchas cosas importantes que nos rodean y continuamos elaborando. Vamos a elaborar la lista. Lo primero que hace Chimborazo, si tuviéramos que decir Chimborazo es esto por un solo servicio, ¿cuál sería la escala de servicios? Primero la integración, el dar un buen servicio, porque también, retomando lo de la señora que me donó esa bandera ecuatoriana, también soy migrante, ¿sí? Entonces siento, igual como cualquier persona de a pie, esa etiqueta, ¿no?, que nos han puesto de migrantes, y el servicio que nosotros intentamos dar es de íntegro, de calidad, sobre todo eficiencia, ¿no?, y conocimiento para sacar los trámites lo más pronto posible. Fíjate tú, por ejemplo, una persona que solicita la nacionalidad, Nosotros le ayudamos en todo el procedimiento, desde revisión de los antecedentes penales, policiales, eliminación, cancelación de esos antecedentes penales y policiales. Les ayudamos con la gestión de la obtención de los documentos, partida de nacimiento, antecedentes penales, apostillado, en fin, todos los requisitos que se necesita, se requiere para presentar para la solicitud de la nacionalidad. Es importante destacar también que como colegiado tenemos un acuerdo, un convenio con el Ministerio de Justicia, y eso pues facilita el procedimiento, ¿no? Nosotros siempre vamos a responder, porque tengo clientes, además tengo varios clientes que han venido: oiga, es que ya llevo más de un año con mi solicitud y no tengo respuesta. Entonces nosotros también les ayudamos a solicitar a través del colegio información sobre en el estado del trámite para aquellas personas que han pasado más de un año, porque la ley te dice que tienes un plazo de un año para brindar respuesta si ha sido rechazado u otorgado. Pero hay muchos que están en el limbo, llevan 2-3 años sin saberlo. También en lo que tiene que ver con ese convenio en materia de seguridad social entre Ecuador y España para los trabajadores, lógicamente, ¿no? Así es. Nosotros también tenemos ya, hemos brindado asesoramiento en este tema. Yo creo que como particularidad he vivido esta experiencia en carne propia con mi madre. El no haber ayudado a mi madre para que pueda realizar su aporte voluntario en el Ecuador influyó mucho para que ella actualmente no pueda cobrar o no lo suficiente una pensión. Entonces, yo ahora mismo les marco el camino. Es decir, del poco conocimiento que tienen ahora mismo o nulo, de poder acceder a una pensión contributiva en el Ecuador y aquí en España, a poder tener esa opción de cobrar esa pensión contributiva, que es mucho mejor, tiene muchos, muchos beneficios, lógicamente, pero aquí lo que tengo que destacar es que no siempre es bueno acogerse al convenio bilateral de la Seguridad Social, y de ahí que viene nuestro asesoramiento, ¿no?, para todas personas, y sobre todo encaminarlas, ¿sí? No hace falta que ya estén a meses de jubilarse. Se puede ir ya creando el camino para que puedan tener una jubilación digna. Se podría decir, esto estamos hablando a partir de los 55, 60 años, ya se les puede ir asesorando, guiando para que puedan tener una jubilación, repito, digna. Interesante. Muchos inmigrantes ya llevan acá en España que si 20, bueno, me he encontrado incluso personas 30 años están residiendo en España, trabajaron sus primeros años en Ecuador y lógicamente llevan una vida laboral acá en España. La información de los convenios entre los dos países actualizada supone una enorme ventaja. Muchas veces el ciudadano no está al día de cómo están las cosas, de que cómo han fluido estos convenios, qué se ha firmado recientemente, qué hay, en fin. Entonces creo que en ese sentido hay una alternativa con Chimborazo para estos trabajadores que han cotizado en los dos países. Bien, Luis, por ese servicio. Otros temas que podamos destacar de este abanico de servicios que viene prestando asesoría Chimborazo. Sí, como ventaja también al brindar servicios de con tráfico, con la Dirección General de Tráfico. Por ejemplo, aquellas personas que ya han obtenido la nacionalidad, también les ayudo con la cita previa para que vayan a realizar el trámite de la jura. O sea, el trámite que nosotros es completo, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Incluso cuando ya obtiene la nacionalidad, sabemos que tiene que actualizar el número de NIE al DNI. Y entonces es importante para la obtención del permiso de circulación, ¿no? El carnet de conducir, perdón. Además, nosotros les ayudamos para que actualicen ese carnet de conducir. Entonces, como puedes ver, les ayudamos en todo el procedimiento, ¿no? Es integral el servicio que nosotros prestamos. También hacemos pues cambios de titularidad. Es importante también destacar el canje de carnet de conducir. Nosotros facilitamos muchísimo el proceso. Hemos reducido abismalmente los tiempos para obtención del carnet de conducir. Tenemos varias alternativas para poder brindarles un servicio óptimo, seguro, porque a mí también me han llegado varios clientes que han sido de alguna manera estafados por aquellas mafias que les facilitan o les otorgan o les ayudan con la obtención de una cita previa, por ejemplo. Hay muchos pseudotramitadores o abogados por ahí realizando gestiones a personas inmigrantes y no hacen otra cosa que estafarlos. Y esto es muy importante. Cuando hablamos de asesoría Chimborazo, estamos hablando de una asesoría especializada en tramitar temas de extranjería que está oficialmente acreditada en el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, ¿no? Así es, desde luego. El tema de, si quieres tocamos el tema de extranjería también, lo llevamos. También hay un acuerdo de colaboración entre el Colegio de Gestores y la Oficina de Extranjería, que es muy buena, la verdad, muy ágil. Tenemos la información a la mano, a disposición en cualquier momento que requiramos. De hecho, pues hace poco tuvimos una charla, un taller, con el titular de la Oficina de Extranjería, Joan Aguado, y entonces donde nos informó sobre el tema de las particularidades para aquellas personas afectadas por la DANA para que puedan acceder a este arraigo por circunstancias excepcionales, ¿no? Sobrevenidas por la DANA. Entonces, nosotros ahora mismo estamos trabajando, como ya hemos venido trabajando desde el día cuando inició este tema de la DANA, el 28 de octubre, recordemos. Desde ahí nosotros ya hemos iniciado un proceso de voluntariado para aquellas personas afectadas y continuamos ahora con este tema. Nosotros estamos ayudando a las personas que han sido afectadas por la DANA con la tramitación de la solicitud de arraigo. Hay varias estadísticas que existen pues sobre los 28.000 ecuatorianos extranjeros, migrantes que se podrían regularizar a través de este medio y Gestoría Chimborazo desde luego está allí para poder ayudar, porque la entiendo yo, porque me han dicho también varias personas, solicitantes, que cuando van a realizar el trámite de solicitud a través de la página de la Oficina de Extranjería, está colapsado. Entonces, ya después de haber vivido un estrés y volver a vivir, a sentir ese estrés, pues no. Por eso está Gestoría Chimborazo, de poder ayudar a esas personas para que puedan solicitar fácilmente ese trámite y pues no volver a caer en ese estrés, ¿no? Repito. Este servicio, atención, para los afectados de la DANA, conviene matizarlo, Luis, se le presta a cualquier inmigrante que se encuentre en la zona, independientemente de su nacionalidad. Por supuestísimo, migrantes somos todos, yo tengo clientes de varias nacionalidades. El que yo sea especializado para la comunidad ecuatoriana es por mi experiencia administrativa en el consulado ecuatoriano, pero la ley de extranjería es para todos los extranjeros. Entonces, claro. Entonces yo tengo clientes de Senegal, de Honduras, Colombia, por ahí Venezuela, de todos los países, y a todos les puedo ayudar desde luego, y de hecho lo estoy haciendo. Entonces, esa es la labor que hace ahora mismo Gestoría Chimborazo, el casi como voluntariado prácticamente, e invito pues a aquellas personas que tienen problemas con el acceso a una cita en la Oficina de Extranjería para solicitar, pues se acerquen a mi oficina y les resuelvo inmediatamente esa solicitud, aparte de que estoy brindando asesoramiento gratuito para aquellas personas afectadas por la DANA. Muy bien, gracias, Luis. Asesoría Chimborazo, que ofrece una asesoría integral al ciudadano inmigrante en España. también realiza gestiones en Ecuador, ¿no? Así es, así es. Es decir, nosotros, a nivel internacional, en este caso, en Ecuador. Pero básicamente en Ecuador. Sí, muy bien, Luis. Vamos a recordarle, por favor, la página web, la forma de contactar y los horarios de atención de asesoría Chimborazo. Estamos ubicados en la calle Uruguay número 11. Esto es en la parte de atrás de la zona de la Dirección General de Tráfico, en la sexta planta, puerta número 607. Nuestro Facebook nos encuentra como Asesoría Gestoría Chimborazo. También nuestra página web asesoríachimborazo.com. Y el teléfono de contacto que además tiene WhatsApp es el 744-73-4201. Luis, muy amable, muchos éxitos en Asesoría Chimborazo. A ti, Jorge, muchas gracias por esta apertura siempre. Les agradezco muchísimo. La dirección, antes de marchar de la dirección. Sí, física. nuevamente, la calle Uruguay número 11, sexto piso, puerta 607, Valencia. Está metro, muy bien comunicada. Metro Joaquín Sorolla. La calle Jesús también está muy bien comunicada, la verdad. Tenemos en la estación de Joaquín Sorolla, la parada, la Georgieta, tienes muchas paradas ahí. Sí. La parada Jesús, el metro, y el número 9 y 10, que está casi a la puerta de la oficina. Sí. Está muy bien ubicada. Muy bien. Recuerden, Asesoría Chimborazo. Momento para una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Carlos Angulo va a estar dando cuenta del personaje del día. Nicky Cuervo nos tiene más noticias del mundo del espectáculo. Viene también Adolfo Jiménez del Río con todas las noticias del deporte. Bueno, toda la actualidad aquí en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La casa de Diego Dorri. Prepárate. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. La nueva miniserie de Netflix, Zero Day, llega en un momento en que sus temas centrales, poder presidencial descontrolado, ciberataques y desinformación, reflejan la realidad actual. Creada por Eric Newman, Noam Oppenheim y Michael S. Smith, la serie sigue al expresidente George Mullen, Robert De Niro, quien lidera una investigación tras un ataque que deja 3.400 muertos, mientras su estado mental es cuestionado. Con reminiscencias a los thrillers políticos de los años 70, como The Parallax View, la serie explora la erosión de la verdad en la era digital. Su directora, Leslie Linklater, refuerza la atmósfera paranoica con tomas opresivas y cambios de perspectiva. A diferencia de sus predecesoras, Zero Day deja espacio para la esperanza. Cada uno de nosotros aún puede elegir hacer lo correcto, afirma Oppenheim, destacando que aunque el sistema esté roto, la moralidad individual puede marcar la diferencia. Lisa Janine Findlay, una mujer de Missouri, ha aceptado declararse culpable de fraude postal tras intentar subastar fraudulentamente la icónica mansión de Elvis Presley, Graceland. La acusada fabricó documentos falsos para hacer creer que Lisa Marie Presley había utilizado la propiedad como garantía de un préstamo inexistente de $3.8 millones antes de su muerte en el 2023. Findlay creó identidades falsas y publicó un anuncio de ejecución hipotecaria fraudulento, pero la nieta de Presley, Riley Cow, intervino con una demanda, logrando que un juez detuviera la venta en mayo del 2024. Cuando el fraude quedó expuesto, Finley intentó desviar la culpa alegando que una red de estafadores nigerianos estaba detrás del esquema. Graceland es visitado por cientos de miles de personas cada año y sigue bajo el control de la familia Presley. Finley enfrenta ahora su sentencia mientras las autoridades federales continúan investigando el caso. En una noche cargada de emoción y simbolismo, Miriam Hernández fue ovacionada por la multitud en el Festival de Viña del Mar. La cantante chilena, con una trayectoria de más de 3 décadas, vivió un momento único cuando el público comenzó a aclamar por la entrega de la Gaviota de Platino, un reconocimiento que solo ha sido otorgado en contadas ocasiones. La alcaldesa, Macarena Ripamonti, en un gesto inédito, decidió oficializar el galardón con la firma de un decreto en plena transmisión. La escena, que mezcló burocracia con espectáculo, contrastó con la entrega espontánea de premios en años anteriores. Finalmente, Hernández recibió su gaviota de platino en medio de la euforia del público, cerrando así una noche que quedará marcada en la historia del festival. Recuerden la música de Miriam Hernández. Miriam Hernández actuando en el Festival de Viña del Mar, que nos ha dejado la polémica del humorista venezolano Jordan Harris. Por cierto, llegó a Miami y ofreció sus primeras declaraciones, mientras en Chile el director del festival también daba su versión. Por aquí tenemos precisamente ya las primeras declaraciones entonces de George Harris, luego de su accidentada presentación, repito, en el Festival de Viña del Mar. Carlos Angulo, el tema, lejos de pronto de acabar con la polémica, o ¿cómo se soluciona esto? Esa es la pregunta que también me hago, ¿no? Porque el debate continúa encendido. Y no es para menos, no es para menos. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de el humorista tras su regreso a Miami, que es donde reside. ¿A tu criterio o su política? Al festival no, lamentablemente no. No es un lugar para artistas internacionales, no lo veo así. Tú no puedes tener un escenario en ningún lugar del mundo que tú aupes al público a que baje un artista. Tú no lo puedes tener. Esa dinámica del Festival de Viña del Mar, creo que a partir de ahora amerita una reconsideración. No siempre el público tiene la última palabra, como si fuera, yo qué sé, una especie de coliseo romano. ¿Cómo así? Que una cosa son los aplausos, pero ya el linchamiento de un humorista, de un artista, es de revisar por parte del Festival de Viña del Mar. Ya voy a escuchar tus comentarios, Carlos, pero vamos a escuchar también entonces al director del festival, el director del festival que expone que un grupo de personas se organizó para pitar y sabotear la presentación de George Harris. Repito, el humorista venezolano admite que sí hubo xenofobia. Atención al tema. Porque sentimos de que estaban sucediendo cosas que eran completamente fuera de lo que es el espectáculo. Eran cosas que no tenía la culpa el comediante, cosas que no tenía la culpa la producción, eran cosas que estaban pasando porque había un grupo de personas organizadas que estaba desordenando todo. Y se preocuparon de funarlo cuando en realidad no se lo merecía. ¿Pero eso es culpable de la funa o la rutina estaba fome? No, yo te aseguro que la rutina no estaba fome porque yo la vi entera varias veces. Eso quiero preguntar, ¿qué te dio risa de la rutina de la ti personalmente? ¿Qué me dio risa? ¿Con qué te reíste antes de traerlo? Con muchas cosas, me encantan tus preguntas. Con muchas cosas me reí. Con muchas cosas me reí. Pero no habían cierre, no habían remates de los chistes. O sea, la parte que él empezó a contar, que era de los sismos, que este es un país sísmico, que ellos no conocen los terremotos, y cómo reaccionamos nosotros que conocemos los terremotos, versus cómo reaccionan ellos como no los conocen, oye, coloquemos todo debajo acá, es muy gracioso. El tema del teléfono, si lo hubieran permitido desarrollarlo, tiene toda una historia del barrio, una historia del barrio que nos tocó a todos vivir. No, pero le dieron 7 minutos con el teléfono. Alex, tú trabajas mucho la previa. Yo le voy a ceder mi pregunta a José Antonio Neme, que está en el estudio. La pregunta que te la tengo que hacer yo, se la voy a ceder. Pero sí, es mi pregunta. Estamos todos en orden aquí, todos es de izquierda a derecha. Y una pregunta a cada uno. José Antonio Neme. Mira, porque cada periodista tiene una pregunta. Bueno, estaba ahí el director, una cosa un poco extraña, Carlos, ¿no? En medio de una nube de periodistas con su micrófono ahí está alguien, ¿no? Que va a preguntar a alguien del estudio, es como si dan estas cosas, ¿no? Aquí evidentemente el director tiene que atender a quien le haga la pregunta en presencia, ¿no? Ni siquiera es suficiente que el periodista está ahí y que le traslade el director la pregunta, porque bueno, es que ahí no se va a poner a colocarse un auricular para que le hagan la pregunta desde el estudio. Pues tienen estos ciertos egos en los medios de comunicación. Valga la crítica también para los medios de comunicación, en este caso en Chile, que no han sabido sobrellevar medios de comunicación, por lo menos los presentadores. Pero aquí también escuchamos muchos periodistas decir que era que no daba risa lo que estaba diciendo, y le preguntaban al director que le dio risa de lo que estaba diciendo él. Yo creo que en el caso del humor, más que risa es la reflexión que también diga lo que deje el monólogo. Ojo, la reflexión no solamente son carcajadas de risa, son reflexiones en torno a realidades, algunas ocasiones muy duras. Carlos, tú de alguna forma también dominas el mundo del espectáculo y del humor. Hemos escuchado ya al director y antes al propio humorista. En la situación particular que se ha vivido en Viña esta semana, creo que también ha sido algo que se ha desgraciadamente dado para los medios amarillistas. O sea, en el sentido de que desde el primer momento, cuando se baja el espectáculo, la respuesta que han tenido distintas marcas, distintos medios chilenos, ha sido justamente de aprovechar esta como un sentido de ataque hacia lo que representa George Harris y lo que representa a los venezolanos. En muchas ocasiones han tratado de defender lo que demostramos como actos de intolerancia a través de que no era algo que entendían y que no daba gracia. Me llama mucho la atención las declaraciones del director del festival diciendo que una palabra que a mí me parece clave, que es que no lo dejaron desarrollar. O sea, muchos estipulan de que es que la rutina no era buena, que la rutina no daba gracia, no se entendía el chiste. Y hablan de los remates. Claro, que no había un remate, pero es que no lo dejaron llegar al remate. ¿Qué cosa es eso de remate? Por lo general, cuando alguien realiza una rutina cómica, Jorge, se divide en dos partes muy sencillas. La premisa y el remate. La premisa es, tengo una idea absurda, y el remate es, y esto la hace graciosa. Tan. Como cuando le preguntabas algún chiste de Jaimito, en la cual él justamente, la profesora le preguntaba a Jaimito qué venía haciendo en el colegio. La respuesta que daba Jaimito, ese giro cómico, eso es el famoso remate. Es la parte final del chiste. La cosa es que no lo dejaron llegar en ningún momento al remate. O sea, lo que me llama la atención de las declaraciones del director es que no lo dejaron desarrollar. Si no lo dejas plantear la premisa y llegar al remate, y así que sepas qué te está tratando de contar o cuál es el chiste que le está tratando de decir, es muy difícil que puedas decir sencillamente que es que la rutina no era buena o que no era graciosa, porque los estilos de humor son diferentes, pero el problema principal aquí es que fue un artista que subió a un escenario ya con cierta presencia de un público que no ya, quería escucharlo. La hostilidad ya se había empezado. De hecho, claro, hay unas declaraciones de George Harris cuando lo abordan antes de subir al escenario. Y le preguntan precisamente sobre unas críticas que había hecho el propio presidente del país. Sí. El propio presidente de Chile, Gabriel Boric. Sí. Criticando a Harris. Hay que decir que un sector de la izquierda ha cuestionado a Harris por sus críticas en su obra. Ojo. Claro, claro. Una cosa es hacerlo quizá de forma particular, lo que opine en las redes sociales, y otra cosa es lo que recoja su obra. Por supuesto. Su show. Sí, sí, sí, lo que y está tratando de decir en ese momento. Dentro de su obra, ojo. ¿Ya? Y esa fue de pronto le pasaron factura a las críticas políticas a George Harris. Claro. Pero una cosa muy importante que valdría la pena ya para rematar, Carlos. ¿Tú crees que era algo personal contra George Harris o algo en contra de los venezolanos? Yo creo que era algo en contra de la cantidad de venezolanos que se ven representados en George Harris. O sea, el problema también es que la actualidad política de Chile se encuentra sumamente sesgada. Los momentos que están viviendo son bastante compulsos y están bastante divididos. Porque aquí hablamos de Donald Trump y todo el mundo sabe que Donald Trump pues no tiene buena opinión de los inmigrantes y los trata mal, en fin, pero no sabemos nada de Chile. Claro, lo que hoy sabemos de muy Chile poco es que gobierna la izquierda. Triste realidad de los inmigrantes en Chile. Claro, lo que sabemos de la izquierda en Chile es que gobierna Gabriel Boric, y claro, la gran cantidad de venezolanos que se encuentran en Chile, por supuesto que no apoyan distintas prácticas que pueden venir del lado de la izquierda por el trauma generacional que cargamos muchos al venir justamente del famoso socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, que ha provocado la migración masiva de millones. Y aunque Boric se ha desmarcado de Hugo Chávez, también conviene notarlo. Claro, a pesar de esto, se sigue manteniendo en una línea bastante de izquierda, por lo cual las diferencias políticas están allí, están presentes, y la población venezolana en Chile es muy grande, por lo cual, por supuesto que las diferencias políticas pueden ser una causa de descontento en el público general, pero aún así, este acto por parte del público chileno de tomar estas represalias en contra de un artista, porque en esta ocasión fue George Harris, pero sabe bien que en Chile hacen vida una gran cantidad de venezolanos, por lo cual pudo haber sucedido tranquilamente con un músico o con algún tipo de artista de otra índole, solo que en esta ocasión le tocó pagar al comediante. Sí, lo que yo siempre he dicho en estos casos, para lo que se presta este tipo de situaciones, si eso ocurre con alguien que es popular, es decir, que es famoso, sí, que domina las redes sociales, a los que los medios de comunicación abordan, decir alguien que no pasa desapercibido, que tiene cómo responder o dónde responder. Imagínese el linchamiento que puede estar también, las burlas, el manoteo, el bullying, como se conoce hoy en día, que pueda también estar recibiendo una persona por allá en una bodega, de los compañeros, por la simple condición de inmigrante. Sabemos que se presta para todo este tipo de situaciones. Avala comportamientos que hoy por hoy suponen sufrimiento para los inmigrantes. Mañana vamos a seguir haciendo, vamos a continuar abordando este tema para rematar. Ya, por supuesto. Como estamos hablando de remate, vamos a rematar, porque es un asunto muy serio, muy triste que se ha dado en el evento musical más importante de América Latina, por lo menos así se vende, ¿no? Claro, sí, se vende siempre como el festival. Viña, claro, del Mar. Pero ya viene Nicky Cuervo y nosotros también vamos a dar cuenta de el personaje del día y, cómo no, de la información deportiva. Un día como hoy, un 27 de febrero de 1981, nació en Los Ángeles, California, el cantante y compositor Josh Groban, reconocido por su potente voz y su versatilidad en distintos géneros musicales. En 1999 ensayó The Prayer con Celine Dion como reemplazo de Andrea Bocelli en los premios Grammy, lo que llamó la atención de David Foster, su futuro mentor. Su primer álbum, Josh Groban, de 2001, fue un éxito inmediato, alcanzando disco de oro y consolidando su estilo vocal único. Con más de 25 millones de discos vendidos en el mundo, ha sido uno de los artistas más exitosos de Estados Unidos. Además de su carrera musical, ha incursionado en el cine y la televisión y participando en películas como Crazy Stupid Love. Con una trayectoria en ascenso, Groban sigue emocionado por su inconfundible voz y su compromiso con la música y la filantropía. Recordemos la música de Josh Groban. When I am down and my soul's en el café mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de la actriz Michelle Trachtenberg, conocida por su trabajo en películas juveniles como puede ser Sueños sobre Hielo o las series de televisión Buffy, La Casa de Vampiros y Gossip Girl. Falleció el día de ayer a la edad de 39 años. Tras haberse alejado de Hollywood por mucho tiempo, Trachtenberg, según las fuentes principales de la ABC, la artista fue encontrada sin signos vitales en su lujoso complejo de apartamentos en la zona central de Park Thousand, en la ciudad de Nueva York. Su madre había hecho la llamada de emergencias a los paramédicos a las 8 de la mañana y los servicios declararon fallecida y no determinaron una sospecha de criminalidad en su muerte. De acuerdo con la causa exacta de su fallecimiento, que no ha sido confirmada por los momentos, las fuentes de policía recientemente estipulan que se había sometido a un trasplante de hígado y que esto podría haber estado experimentando complicaciones en los últimos días. Conocida por sus papeles juveniles en películas como Harriet la Espía, saltó a la fama en series como Buffy la Cazavampiros y, por supuesto, ser una de las antagonistas de la serie Gossip Girl. Fue protagonista de grandes películas juveniles como Sueños sobre Hielo y 17 otra vez. Fallece, sí, a la edad de 39 años. deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La actualidad deportiva nos trae las semifinales de la Copa del Rey. Se han jugado los partidos de ida. Ya estas instancias de la Copa del Rey son partidos de ida y vuelta. Victoria en condición de visitante del Real Madrid, marcó el brasileño Endrick. Ya vamos a dar cuenta inmediatamente de los partidos de vuelta. ¿Cuándo se jugarán? Habrá que esperar. La información deportiva en el Café Mañanero es a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Íqualo. Entramos en materia entonces con el compromiso que se jugó en Anoeta. 1-0 ganó el Real Madrid, gol de Endrick. Un gol muy bonito por la forma como bajó el balón en el área y la manera como remató. Vi que lo hizo con una cierta incomodidad, con el borde exterior de la bota, ¿no? Es increíble que a mí me llama la atención de los delanteros que patean con todo. Recientemente vimos en la Champions cómo Mbappé marcaba prácticamente de canilla, ¿no? Es increíble, es como si tuvieran la portería, el sentido de la portería lo tienen en la mente y de la forma que sea, va, se marcan de pecho, bueno, goles no solamente de cabeza o de chute, los goleadores marcan de cualquier forma. Bien, entonces por Endrick, jugador muy joven del Real Madrid, que también dice presente y que reclama un lugar en la titular. Pero es que las cosas están muy difíciles, Carlos. Ahí, imagínate, con Mbappé, no jugó Mbappé ayer en el compromiso ante la Real Sociedad. Recordemos que esta misma semana, en la otra semifinal, el Barcelona empató con el Atlético de Madrid. Entonces, Carlos Angulo, ¿para cuándo la vuelta? La vuelta de la Copa del Rey la tendremos los segundos partidos de semifinales el 1 de abril. El martes 1 de abril el Real Madrid se enfrentará contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. De igual forma que el miércoles 2 de abril será el partido de revancha entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Esta vez en casa de los del Cholo Simeone, que se enfrentarán así para decidir quiénes serán los finalistas de la Copa del Rey. Gracias, Carlos. Eso, repito, lo que tiene que ver con la Copa del Rey, que manda la actualidad de la semana. Adolfo Jiménez del Río también nos comparte información de la Premier League. Y si anoche tuvimos en España partido de semifinales de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y Real Madrid, en Inglaterra continuó la Premier League en su jornada 27 y en donde vimos cómo el Liverpool se hacía más líder todavía, venciendo al Newcastle 2-0. Un Liverpool que contó en sus filas con el futbolista colombiano Luis Díaz. Asimismo, el Nottingham Forest no pudo con el Arsenal y empató 0-0. El Manchester City sigue recuperándose poco a poco, lentamente, y sacando resultados favorables como el de anoche ante el Tottenham 0-1. El Brentford empató con el Everton 1-1. El Manchester United, tratando de reivindicarse ante su afición y en su casa, venció al Ipswich, el último en la tabla, 3-2. Y el West Ham y el Leicester City se la juegan hoy a las 9 de la noche. Por lo pronto, en la tabla de clasificación sigue liderando el Liverpool, con una diferencia suficiente para que virtualmente prácticamente sea el campeón de esta Premier League. Y es que la diferencia con el cuarto es de 20 puntos. Con el cuarto. Todavía tiene que remar fuerte el Liverpool. Felicitaciones a Luis Díaz, que por cierto ha llegado a su gol 100 como profesional. 100 goles. Y el Liverpool lo está festejando en sus redes sociales. Nos unimos, por supuesto, a los aplausos y a las celebraciones de los 100 goles de Luis Díaz como profesional. Llegamos a la parte final. Mil gracias Mañana más Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor. Que tengan un resto de día muy feliz.